clásico en los conciertos. Sería un pecado no tocarlo. A ver qué pasa. Si las palmas, como no, parece cosquín esto ya. De a poquito vamos bajando los brazos. La samba de resurrección. Esto es el más fuerte. Y a la voz que lo canta, y es por sentir que me atrevo, con las raíces que tanto olvidan, persiguiendo foráneos modelos, tradiciones del país, que forjaron aquellos en fortines, aguantando el describe José Hernández en su Martín Fierro. Digo en la zamba que hasta mi trajo este guitarrero. Hoy que en toda su extensión la patria está alambrada de celebrados Gancho e Inquijo, empobrecido reencarnar, y con toda su ansiedad por poseer lo que aquellos mueven la rueda del corazón, y el condenable escapismo siniestro que me describe en su cotidiano relato de alimento. Miente la historia, digo en la samba, de este guitarrero, Claudio García Guerrero. Concierto de puta madre, la concha de mi abuela, puta. Era puta la vieja.